presentó a los limoneros y luchó por su razón. Hubo miedo en su mirada, ni silencio en su cantar. El dinero por defensa, el crimen supo siempre enfrentar. Si es líder en el gobierno, nunca debes confiar. Sé audaz e íntegro siempre y tu pueblo te cuidará. El gobierno no te abraza, no te da seguridad. Solo tu gente te levanta con su amor y lealtad. Con el fusil en la mano y la verdad en la voz, defendió a los limoneros y luchó por su razón. No hubo miedo en su mirada, ni silencio en su cantar. El líder o tu defensa, el crimen supo siempre enfrentar. Si eres líder en el gobierno, nunca debes confiar. Sé audaz e íntegro siempre y tu pueblo te cuidará. El gobierno no te abraza, no te da seguridad. Solo tu gente te levanta con su amor y lealtad. Les doy en las llaves, tu nombre no olvidaremos. Un líder a tu defensa que supo amarnos y por siempre nuestra memoria vivirá. Tu lucha es nuestra guía, tu voz es libertad. Porque el pueblo unido jamás será de crimen vencerá. Hipólito Mora Chávez, tu nombre no olvidaremos. Un líder de autodefensa que supo amarnos y por siempre nuestra memoria vivirá. Tu lucha es nuestra guía, tu voz es libertad. Porque el pueblo unido jamás será derrotado. Con sus autodefensas el crimen vencerá. Con honor, un hombre que no se vendió y luchó por su valor. Hipólito, tu legado es un faro de verdad. Nos enseña que el poder está en la comunidad.